Estamos en Piedra Libre para todos los compas y la picamos a Maca Sánchez, así que seguimos jugando con ella un rato más y con Moni Santino. Yo no sé cómo estás, Moni, pero yo ya estoy un poco más liberada, te digo, ¿eh? Ya se me fueron un poco los nervios, ¿no? Sí, aparte, Maca, es como estar tomando mate. Totalmente, pero ¿sabes qué me pasa? Me dieron unas ganas de jugar a la pelota que me vuelvo loca. Te van a jugar a la pelota. Lo que me pasa es eso, ¿no? Dios mío. ¿Sabes qué? ¿Viste? Voy para adelante porque la cabeza me va más rápido que los pies ahora que estoy retirada, ¿no? Y estoy un poco grande. Hacete caso, Martino. Pero no, ya me imaginaba que armábamos un equipo de la radio Viento del Sur, ¿no? ¿Qué te parece? Estoy. Y salimos a desafiar. Me imaginé la camiseta. Me imaginé la camiseta de la radio. Ya viste la camiseta y todo, ¿no? Sí, esto es espectacular. Sí, sí. Le hacemos un desafío a Maca, ¿no? ¿Qué te parece? Dale. Sí, pero escúchame, Macarena le mete goles al presidente Alberto Fernández. Escúchame, de mínima tiene que jugar un partidito en Viento del Sur. De mínima, pero, Macuca. De pero mínima. Sí, podemos armar un equipazo, con las compañeras. Sí, sí, sí. Yo quiero que esté Cristina Fernández por lo menos en la tribuna, aunque sea que pase, a ver, así salude y se vaya, pero que pase por lo menos a vernos. ¿Qué te pasa, Maca, cuando Alberto en varias oportunidades cuenta esta anécdota que tiene con vos, con ese gol en Olivo? ¿Qué te pasa cuando el presidente de la nación te pone como un ejemplo? Pero aparte, no es solo eso, porque es nombrar que hay una mujer que juega a la pelota y que juega al fútbol en Olivos, con lo que eso significa simbólicamente. ¿Qué te pasa a vos? La verdad es que me da mucha gracia. Me pasa como con el fútbol, no hay mención en realidad. Simplemente voy y juego a la pelota y es como, lo tomo como si fuese un partido con amigas o con amigos. Y nada, cuando el presidente me nombra, obviamente para mí es un orgullo, y después intercambiamos mensajes y nos reímos y nos divertimos un poco de lo anecdótico que fue la entrevista o de lo anecdótico que fueron los partidos, y lo tomo así, lo tomo como jugar con amigos y con amigas, que es lo que más disfruto del fútbol y lo que más extraño. Es como un fútbol más distendido, fuera de presiones, y me encanta eso, porque la verdad es que estar en un cargo político conlleva una responsabilidad enorme, entonces está bueno tomarse el tiempo también para distenderse un poco y juntarnos y reírnos y jugar al fútbol, que es lo más lindo del mundo. Así es lo más lindo del mundo, pero venimos hablando del presidente, nos vamos a pasar un poco a la cancha de la política. ¿Cómo vas con esto de la función pública? ¿En qué situación ves a la juventud? ¿Cómo estás leyendo este momento? ¿Es lo que te imaginaste? Digamos, ¿es lo que querías hacer? ¿Qué cosas podés hacer y qué no? No son como muchas preguntas en una, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué significa estar al frente del Instituto Nacional de Juventud? Y es como te decía, es una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo es un orgullo y un honor que me hayan designado en ese puesto. Creo que las juventudes están atravesando un momento bastante crítico. Creo que son uno de los sectores más golpeados. Nosotros cuando llegamos al instituto nos encontramos con que 4 de cada 10 jóvenes estaban bajo la línea de pobreza y 1 bajo la línea de indigencia. Y obviamente todo esto se incrementó con la situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel país también. Creo que hace falta empleo digno en las juventudes. Hace falta acceso a la vivienda, inserción laboral. Estamos viviendo en una situación que no, la verdad no esperaba yo en lo personal cuando subimos todos. Nadie esperaba que esta pandemia nos iba a dar vuelta a las cosas y nos dimos cuenta lista de problemas que estaban y que por ahí no los veíamos, que era el problema de la conectividad, por ejemplo, que es una demanda muy grande entre los jóvenes, que hoy en día es todo vía Zoom, los estudiantes, los secundarios, primarios, universitarios incluso, y cualquier persona que tenga que hacer algo, al no poder salir de su casa, tiene que hacer todo por internet, y eso afecta muchísimo, porque sabemos que es un privilegio hoy en día tener internet y tener una computadora y poder conectarse. Entonces esa es una de las grandes demandas que nos hacen cada vez que hablamos con los jóvenes y cada vez que hablamos con las distintas organizaciones, el tema de la conectividad. Y bueno, nosotros desde el instituto y en articulación con el ACOM estamos tratando de ver qué podemos hacer, cómo podemos solucionar estas demandas y estar a disposición y para todas las problemáticas que vayan surgiendo. Pero me parece que las demandas y que atraviesan a las juventudes de manera transversal. Las juventudes hoy tienen problemáticas en absolutamente todos los rubros y creo que bueno, por esto del corrimiento del Instituto a Jefatura de Gabinete de Ministros, se le dio desde el gobierno una importancia que hace un par de años el Instituto no tenía, que el Instituto nadie conocía y que nadie sabía cuál era su función, y me parece que hoy el gobierno, por una decisión política, quiso poner a las juventudes en el lugar que se merecen, y nosotros obviamente estamos acompañando, estamos tratando de hacer lo mejor podemos en esta situación que nos atraviesa a todos, que es muy difícil y que es mucho incertidumbre. Qué importante que es esa decisión política, ¿no? que acabas de mencionar, y también pienso en esta voluntad política de este gobierno de los espacios de liderazgo para personas jóvenes, ¿no? De la irrupción en la política, como el caso de Ofelia Fernández, el tuyo, y miles de personas jóvenes que conocemos en distintas dependencias del Estado, y qué importante que es ese lugar, ¿no? Para lo que viene y para el futuro. No, coincido con vos que es importantísimo que se nos dé lugar a las juventudes, porque la verdad es que se ha dicho a lo largo de la historia que las juventudes somos el futuro, y yo estoy completamente en contra de esa frase. Yo creo que las juventudes somos el presente y tenemos que tener representatividad en todos los sectores del Estado Nacional, y es algo que hoy en día se está dando, y me parece que tenemos que sacar provecho y sacar jugo de todo eso, porque tenemos el lugar, tenemos los espacios y tenemos las herramientas para hacer que las juventudes seamos protagonistas hoy en día. La que está hablando es Macarena Sánchez. Yo me podría quedar acá escuchándolas también a ustedes, pero hay algo, Maca, que lo contabas también hace un ratito, y me acuerdo cuando el año pasado también lo habíamos charlado, y me dijo un día, no, estoy escribiendo un libro. Ah, bueno, bárbaro, ¿algo más vas a hacer en tu vida, querida? Y dijo, bueno, y cuestión que después, hace unos meses, no, en agosto lo saco, septiembre, por ahí. Bueno, bárbaro, en plena pandemia, todo lo que hay que hacer. Y sacaste un libro, Macarena Sánchez. ¿Qué pasó? Me encantó. Quiero decir, un día te pusiste a escribir. ¿El árbol ya lo plantaste? ¿Ya plantaste el árbol? Pues no, te falta plantar un árbol. Lo de tener un hijo también, eso, bueno, en parte... Ah, eso ni lo dije, eso ni lo dije, porque viste cómo son las pibas ahora, ¿no? No planté un árbol, pero sí, la verdad es que saqué un libro y estoy muy contenta, y fue algo que me costó bastante. La idea era sacarlo a principio de año en la Feria del Libro, con una presentación muy grande, pero bueno, pasaron cosas, estamos hoy en día encerrados todos. Así que nada, estoy muy contenta y muy feliz de haber podido lograr ese objetivo también que me propuse el año pasado. Impresionante, ¿no? Es verdad. Bueno, lo de los hijos y lo del árbol va a ser. Tenés toda una vida por delante, diría mi mamá. Sí, ni hablar. Maca, ¿qué te pasó cuando te pusiste a escribir el libro? En el sentido de por dónde empiezo, ¿cómo lo pensaste? ¿Habías pensado para qué público lo ibas a hacer, habías pensado qué era lo que querías contar, si tu historia, si lo que había pasado con tu desvinculación de la UAI Urquiza. ¿Cómo fue el momento de sentarte a escribir página, hoja en blanco y arrancamos? Y eso fue lo más difícil y lo que más me costó de escribir un libro, de sentarme sola con mi computadora y no saber por dónde arrancar. La verdad es que tuve una editora del libro, que es Daniela Potas, que es la editora de Penguin Random House, que me ayudó muchísimo y me dijo más o menos por dónde ir, me hacía preguntas y bueno, en base a esas preguntas yo iba desarrollando un poco lo que era el libro y los distintos capítulos. Pero lo que más me gustó escribir fue los recuerdos que se me venían, que por ahí tenía guardados en el inconsciente o en la memoria, recuerdos de mi infancia y de mi adolescencia que fueron muy lindos y que me hicieron ser quien soy hoy. La verdad es que eso me encantó del libro, sentarme a escribir y acordarme de una tarde que jugué a la pelota con 5 amigos y nos terminamos embarrando y llovía y lo disfrutamos como si fuese la final del mundo. Esas cosas, la verdad es que escribir un libro fue hermoso. Y bueno, después tenés la parte negativa de que te sentás a escribir y no te sale nada. Pero bueno, también me ayudaron mucho Daniela y me ayudó mucho Paula Rodríguez, que también le agradezco a ella por en el final del libro, cuando yo ya en la cabeza no me daba para más, no sabía qué más escribir. Me ayudó mucho y fue la voz del final del libro. Es terrible ese momento de la hoja en blanco, ¿viste, no? Y sentarte ahí y tremendo. Y que no se puede arrancar. No sé si es parecido, pero viste esa sensación en el estómago cuando está por sonar el silbato y el partido arranca, pero qué sé yo, mueve las piernas y arrancás. No sé si hay algún nervio parecido, pero la hoja en blanco es dificilísima. Sí, y aparte es un libro que es destinado a infancia y adolescencia, entonces tenés que encontrarle la forma de transmitirlo para que se entienda, ¿no? Yo hablo de política en el libro, hablo de feminismo, hablo de machismo, desigualdad, de exclusión, entonces tenés que buscarle la vuelta de rosca para que se entienda quiénes van a ser los que están leyendo el libro, que son los niños, que son las niñas, las niñas, y creo que eso también se me hizo un poco difícil. Por ahí nosotros, que somos un poco más adultos, tenemos otra forma de expresarnos y que fluye un poco más y es como más técnico, pero me gustó, la verdad, escribir para infancia me gustó. El libro tiene muchas ilustraciones y eso también es muy lindo y explica detalladamente cada palabra que por ahí a un niño o una niña se te puede dificultar y no entiende. Así que la verdad es que estoy muy contenta y es hermoso. Solo una cosa más, pensando en las diversidades en la infancia. ¿Cuánto de importante crees que es jugar para las infancias trans, las infancias diversas, que los juegos se miran de forma prejuiciosa o se han censurado y terminan siendo un sufrimiento en vez de ser un camino de libertad, ¿no? ¿Hablás algo de eso en el libro? ¿Cómo ves esa importancia que tiene jugar en la infancia? Sí, hablo de un fútbol disidente. Creo que es fundamental. Me parece que si a las mujeres, no me quiero poner en vocera de un colectivo del cual no pertenezco, que es el colectivo trans, pero si a las mujeres se nos dificulta, a las mujeres cis se nos dificulta jugar al fútbol, no me quiero imaginar lo difícil que debe ser para una infancia o una adolescencia trans. Completamente mucho más dificultoso que para una mujer cis. Entonces creo que esas cosas hay que empezar a cambiarlas. Me parece que estamos en un momento en el que se está repensando absolutamente todo y nos estamos haciendo un millón de debates que tienen que ver con este tipo de cuestiones. Bueno, se salió el cupo laboral trans en el Estado, fue una de las cosas importantísimas también que hizo este gobierno, y creo que también esas cosas se tienen que aplicar al deporte, no tienen que quedar solamente en el Ejecutivo o en el Legislativo, sino que que se tienen que aplicar en todas las instituciones y en todos los rubros. Lo hablamos otra vez con el tema de la ley Micaela, bueno, hoy tengo un conversatorio sobre eso para el deporte, también la importancia de una ley como esa que se aplique también en el deporte, en todas las instituciones. Sabes que Maca, en relación a esto que estás diciendo, la semana pasada ya se aprobó la aplicación de la ley Micaela en la provincia de Buenos Aires, y tiene que ver también, me parece, en relación a lo que decías vos, ¿no? Tenemos una ley aprobada por el cupo laboral trans, y cuando la línea baja, o sea, que viene de arriba para abajo, y se demuestra que es una idea política, ¿no? Digo, desde el minuto cero con la generación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, se empieza a marcar, me parece, ¿no? Esta línea política, y también con mujeres ocupando puestos de liderazgo en la política, ¿no? Como ministras en la provincia de Buenos Aires, también ministras nacionales, sin ir más lejos, vos en el Instituto Nacional de las Juventudes, pero por eso digo, ¿no?, que lo importante también de este tipo de leyes es que estén acompañadas en la práctica con mujeres ocupando esos puestos de liderazgo, que es algo que también reclamamos y pedimos muchísimo en los clubes del fútbol argentino, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sí. Yo creo que este ha sido uno de los gobiernos que más importancia le ha dado a la cuestión de género y la igualdad de género. Bueno, la otra vez lo hablábamos con alguien de innovación, que no recuerdo, pero nos había pasado un informe en comparación a años anteriores, cómo había subido el porcentaje de mujeres en la participación política y en los puestos de toma de decisión. Y es increíble el cambio. Increíble. Total. Es increíble y es súper positivo, y te dan ganas de seguir y de seguir peleándola, y que eso se transforme en más mujeres y más disidencias en el Estado, y que seamos mucha la representatividad que tengamos. Aunque parece que esta gestión está hace mucho tiempo, está hace bastante poco con una pandemia en el medio. Imagínate lo que hubiera sido sin pandemia, pero de eso se va a tratar, quiero imaginar yo, los años venideros. Maca, con Moni no tenemos más que palabras de agradecimiento por sumarte, por estar y acompañándonos, tirándonos un par de paredes en este primer Piedra Libre. Muchísimas gracias, estamos muy felices, y obviamente va a ser la primera charla de muchas. ¿O no, Moni? Invítala de vuelta. Pero por favor, claro que sí. Esperamos tenerte más seguido, esperamos seguir compartiendo palabra como lo hacemos con la pelota en los tiempos que podemos jugar. Pero qué importante es también la palabra. Pensaba eso, ¿no? La palabra escrita en un libro, la palabra dicha, y hacernos cargo de lo que decimos, ¿no? Lo que decíamos antes, hace un ratito nomás, que hablar no sea tan liviano, ¿no? Medir el peso de las palabras y poner la palabra en su justo lugar. Para eso estamos también en este programa, en esta Piedra Libre, donde vamos a encontrar a miles y miles de compañeros, Natu y Maca. Vamos a encontrarnos de nuevo. Vamos arriba. Gracias, Maca. No, gracias a ustedes. Les quiero agradecer en serio por invitarme y por hacerme sentir tan cómoda siempre que hablo con ustedes. Para mí es como tomarse unos mates, como decía Natu, en casa, y charlar de la vida y nada, les quería agradecer por eso, porque me hacen sentir siempre muy cómoda. Es muy acogedor tener una entrevista así, hablando de política, hablando de fútbol y de la vida, así que les agradezco a ustedes, y seguramente les voy a estar mandando un librito en estos días. Nos salió bien, Moni, logramos nuestro cometido. Escúchame, es el primer programa, Natu, ¿no? Alto programa. Aparte, Moni, vos apareces en el libro, así que... En serio, eso es mucho, eso es un de montón. De mínimo le tenés que mandar uno, Maca, te pido por favor. Maca, beso grande. Beso. Ahí pasaba Macarena Sánchez. Moni, creo que nos quedan segundos, pero bueno, en el próximo bloque les prometemos que nos despedimos. Piedra Libre.